Un día sin ti es una eternidad. Es un adiós que duele por dos. Tan solo esperar la soledad. Un día sin ti es un eternidad. Solicitado, papá. DJ Verasto. ¿Qué hora es? Bienvenida a la mañana. Tan solo yo y el cielo tan azul. En mi café, en mi radio y en la tele. Siempre estás tú. Para empezar, me levanto de la cama. Me voy vistiendo así como así. Gracias a Dios que tú no puedes verme llorando por ti.